Con la comida para llevar del Remigio tendrás menús y cocina tradicional directamente en tu casa o peña, sin ponerte el delantal. Olvídate de cocinar y disfruta de tus comidas y cenas en la mejor compañía. En tus días de fiesta, en Navidades, con menús especiales. Restaurante Remigio cocina por ti. Reservas en el 948-820850. Más información en nuestra web hostalremigio.com. Restaurante Remigio te desea feliz Navidad, feliz Año Nuevo. En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Estamos en diciembre y estamos en temporada de verduras de invierno, y eso lo saben muy bien desde el restaurante Remigio. Vamos a poder hablar con Luis Salcedo, su gerente. Bienvenido, Luis. Buenas tardes. Encantados de poder saludarte. Además, estás ya en pleno proceso creativo de lo que nos vamos a encontrar hoy en el restaurante Remigio. Bueno, sí, ahora estamos, bueno, ya llevamos, siempre tenemos un menú de verduras, ¿no? Pero, pues eso, esperando ahora ya, pues el puente foral que engancha con el puente nacional, y esto es un acueducto, entonces aprovechamos para sacar un poco el tema de las verduras de otoño-invierno, ¿no? Y vamos a través de un menú degustación, en el que son 8 pases, los platos van variando, depende del producto que tenemos en el momento. Y bueno, es una experiencia que yo creo que merece la pena, no solo para el forastero, sino también para el público local, porque es una manera diferente, ¿no?, de tratar las verduras. 8 pases, cuando dices 8 pases, ¿qué quiere decir cada pase? Bueno, pues que cada son 8 pequeños platos, en el que, bueno, pues por filosofía, ¿no?, el elemento principal siempre es la verdura, y sí que se adereza en ocasiones con proteína, y en otras ocasiones no, ¿no? Pero la base es la verdura, ¿no? Yo creo que es la manera de entender la Ribera desde el punto de vista gastronómico de toda la vida. No es algo nuevo. Siempre se han comido platos con elemento principal la verdura, aunque eran más abundantes, ¿no? Y la gente comía 2, se comía unas cachofas, unos espárragos y ya había probado, ¿no? Pues ahora, con el tema de los menús de verduras, lo que tratamos de que trasladar es el potencial que hay a través de, especialmente en otoño e invierno, en el que tienes un abanico de verduras bastante potente, ¿no? Y bastante y numeroso. ¿Y qué te parece si nos propones 4? Vale, bueno, pues empezamos con una chicoria. Simplemente lo que hacemos es coger la parte interior de la chicoria y cortarla y lo que conseguimos es las pencas interiores, que ya han blanqueado, pero dejamos la penca entera. Entonces la servimos en una bandeja al comensal, aderezada con... La estoy viendo en este momento, miel. La estoy viendo en este momento, menuda pinta. Con una vinagreta de miel y un praliné de cacahuete. El tema es que cuando servimos, invitamos al comensal a que lo coma con la mano. Entonces es un poco un juego, ¿no? Un juego en el que identifica el producto, porque se ve entero, entero, o sea, todo lo que es el tallo de la chicoria, ¿no? Y al final se lo acaba comiendo con la mano, que me parece que para entrar es muy agradable. Ya tenemos contacto con el producto, ¿no?, a nivel de táctil. Uh-huh. Y bueno, luego a casi la mitad del menú tenemos la borraja, que yo creo que es uno de los platos estrella, ¿no?, porque es la verdura estrella del invierno, ¿no?, junto al cardo rojo a lo mejor, pero yo creo que esta zona es más de borraja. Sí. Y bueno, va aderezada con unos berberechos, un poquito de plátano y una espuma de patata. Yo creo que la borraja es el cultivo que más se da en la Ribera, sobre todo en Tudela, ¿no? Bueno, sí, yo creo que en estas fechas es cuando nosotros solo consumimos borraja en estas fechas, no en primavera ni en verano. Siempre hay, ¿no? O sea, siempre hay producción, ¿no? Pero nosotros que entendemos que la borraja, que es siempre de exterior, ahora cuando caen los fríos da su mejor momento, ¿no? Y los tallos se anchan, esto que dicen borraja corta. No, la borraja corta no es un diferente variedad que otra borraja. Simplemente es que el frío hace que sea más corta o menos corta, ¿no? El frío y la manera de cultivar. Y entonces se anchan mucho las pencas y es muy sabrosa, ¿no? Las pencas, por explicarlo, los tallos de la borraja. Eso es. ¿Vale? Entonces, yo creo que es el mejor momento de aquí hasta marzo para comer borraja. Y ya te digo, pues eso. Luego otro de los platos que es un poco insignia, ¿no? Que este ya es con más verduras de otoño que de invierno, pues estamos ahí en el limbo. Uh-huh. Y usamos el pimiento del cristal, que para mí es el mejor pimiento que hay, el pimiento más fino, el que más nos gusta, y es un pimiento que realmente se cultiva pues, por aquí cerca, no hay mucho, porque en otros sitios suelen ponerse más piquillo, ¿no? Y yo creo que en la Ribera tiene ese pimiento del cristal que puede ser uno de los mejores pimientos, por lo menos para mí es el mejor. Y bueno, los hacemos a la brasa y luego los acompañamos del huevo, el huevo punky, ¿no? Que es un huevo envuelto en escama de patata y luego freímos, ¿no? Entonces son unos pimientos con huevos y patatas de toda la vida. Pero de una manera pues más moderna, ¿no? Es un poco el plato icono del menú. Uh-huh. Y antes del huevo, que se me ha olvidado, para refrescar y poder coger el huevo con ganas, porque son 8 pases, hacemos una especie de cóctel que lo servimos en una lima, dentro de una lima, ¿vale? Y es un gel de apio y menta con un granizado de ginfish, ¿vale? Es un plato muy refrescante y que tiene mucha aceptación, ¿vale? Y nada, yo te he resumido un poco lo que es el menú, pero yo te aconsejo que os paséis a probarlo, ¿no? Que es un poco el donde se puede ver con más nitidez todo lo que estamos hablando. Vamos a concretarlo. ¿De qué fecha a qué fecha está disponible? ¿Qué precio tiene? Cuéntanos. Bueno, pues le está disponible ya y estará disponible pues hasta finales de febrero. O sea, ahí tenemos tiempo. O sea, podemos pasar las Navidades y luego tranquilamente decir, oye, pues vamos a ir tranquilos, porque eso sí hay que venir tranquilos, son 8 pases, es más tiempo que comerte un primero y un segundo, ¿no? Hay que dedicarle su tiempo, ¿no? Y yo creo que al final el cliente sale gratificado. Bueno, lo están escuchando. ¿Que tienen ocasión? Pues acérquense. Muy bien. ¿Alguna cuestión más que quieras decir sobre...? No. Ah, sí, 42 euros, me has preguntado el precio, ¿no? Sí. Sí, son 42 euros. ¿Mejor, tú cómo lo ves? ¿Mejor para comida, mejor para cena? Mejor para comida. Sí, pero vaya, la cena también son verduras, no son platos muy potentes, ¿me entiendes? No, potentes me refiero pesados, para la noche, ¿vale? Sí, o sea, se puede tranquilamente la cena, pero yo te recomiendo mejor la comida. Una comida de un domingo con la familia, que quieran quedar bien, con la suegra, pues qué mejor opción. O con la novia, con la mujer. O quien quieras, para todos los públicos. Está muy bien, ¿verdad? Está muy bien. Están escuchando a Luis Salcedo, que está creciendo en la comida y que además se divierte muchísimo. Ya saben que lleva más de un siglo de historia, avala al restaurante Remigio, al hostal restaurante Remigio. Y además, sí que queríamos decir, ¿no? Que querías agradecer todas las muestras de cariño que te han llegado, apoyos que habéis recibido después de ese suceso que ocurría hace unos cuantos días y que ya está todo normalizado. Sí, la verdad es que fue un momento muy difícil, ¿no? Es un momento duro, ¿no? Al final no ha pasado realmente nada, estamos todos bien y sobre todo pues cómo se volcó la gente, ¿no? Todo tipo, a nivel de Tudela y La Ribera, ¿vale? Agradecerlo. Lo están escuchando, es Luis Salcedo, director, gerente de todo el equipo, que madre mía, ¿cuántas personas estáis en este momento en el Hostal Restaurante Remigio, Luis? 22, 23, por ahí. Que eso hace falta una organización interesante, ¿eh? Sí, la verdad es que es complicado, el gestionar tanto personal, pero bueno, lo hacemos. Y lo hacéis muy bien, así que enhorabuena, un trabajo de admirar, recuérdenlo, más de un siglo de historia. Hoy hablando está el restaurante Remigio, ya han escuchado también la promoción que os habéis puesto y además cada día vemos más bolsas muy bien cuidadas del hostal restaurante Remigio de la comida para llevar, que lleváis ya unos cuantos añitos y que las personas ya están reservando sus comidas o sus cenas de Navidad para que se lo llevéis allá. Sí, la verdad es que es una cosa que funciona muy bien y ya han empezado las reservas y van a muy buen ritmo. Yo, si alguno está interesado, le aconsejo que lo haga, que no se espere a los dos últimos días o tres últimos días, porque llega un momento que no, que decidimos no coger más pedidos, pues porque queremos hacerlo bien y no es cuestión de por coger más, al final que se nos tuerza la cosa, ¿no? ¿Que quieren más información? Pues visiten hostalremigio.com, que ahí está toda la información.